Sí, en este momento, una vez pasada la temporada de Navidad y Año Nuevo de la vigencia 2012-2013, desde el 18 de enero a la fecha, llevamos un total de 40 lesionados por pólvora. De esos 40 lesionados, tenemos que 10 fueron ocurridos en el municipio de Buriticá y fueron ocasionados en el uso de elementos en la parte de la minería. Los otros 30 fueron en festividades en las cuales se utilizó la pólvora como parte de las celebraciones. ¿Eso comparativamente hablando con otras vigencias es más...? Es menor con relación a los casos presentados durante los dos últimos años. Nosotros tenemos como meta para esta temporada de Navidad y Año Nuevo disminuir en todo el departamento el 10% de los lesionados por pólvora. En el año anterior, en la temporada anterior, tuvimos un total de 244 lesionados y esperamos que esta cifra nos disminuya mínimamente en un 10%. Para ello, el departamento se ha preparado no solamente en este momento, sino desde el principio del año, y es así como en las áreas más críticas que se han identificado, como son el área metropolitana y la zona del oriente, ya hemos iniciado un trabajo con todas las administraciones municipales. En la zona del área metropolitana se unieron todos los municipios con el área metropolitana y el departamento para hacer una campaña conjunta. Ya todos los municipios tienen su decreto que maneja la regulación del uso de la pólvora, y en el resto de los municipios más críticos, como son la zona del oriente, ya el departamento ha visitado los municipios que tienen más lesionados. Hemos hecho un trabajo ya con las administraciones municipales, y para el próximo mes de noviembre, a finales de mes de noviembre, se realizará el pacto de una firma en el cual los municipios se comprometen a disminuir estos lesionados con la firma de todos los alcaldes. Este evento se va a realizar en el municipio de La Ceja. Ya visitamos La Ceja y ya se están haciendo todas las gestiones para tener un evento con la participación de todas las administraciones municipales. Usted lo decía antes de iniciar esa entrevista, uno percibe que ya el uso de la pólvora obviamente es mayor en diciembre, festividades de fin de año, pero ya se está presentando en ciertos momentos a lo largo del año. ¿Se está extendiendo ese uso? ¿Qué es lo que ustedes como autoridad de salud perciben en el uso diario de estos elementos? El departamento de Antioquia es uno de los departamentos que más festividades tiene, y en las cuales en muchos de ellos se utiliza la pólvora como parte de las celebraciones. Antioquia registra un total de 421 festividades a lo largo del año. Nosotros hemos identificado estas fechas de celebración como unas fechas críticas en las cuales tenemos que reforzar toda esta vigilancia para evitar que tengamos lesionados por pólvora, y estamos promoviendo realmente a disfrutar de una manera diferente, con elementos o con celebraciones que no pongan en riesgo la salud de los niños, niñas, adolescentes y ni de sus familias. En cuanto a la percepción de que están presentándose más casos con relación a otros años, hemos encontrado una disminución realmente con relación a los años anteriores. Tal como les decía, en el año 2010-2011 tuvimos 258 lesionados, el año anterior 244, y este año, en la temporada que va desde el 18 de enero a la fecha, hay disminución de los casos con relación al año anterior.